Bueno, yo soy Matías Tellería, secretario del Centro de Estudiantes, y bueno, la situación actualmente es muy complicada, estamos todos en tensión, digamos, porque no sabemos qué hacer, y lo que nosotros pedimos especialmente, que nos dejen ir, porque no es un lugar seguro, y además, quedándonos acá adentro va a ser como un día más, no tenemos algo que llame la atención, por así decirlo. Entonces, sigue siendo lo mismo, y los profesores no pueden tomar, ¿cómo decirlo?, actos, y quedan a nada en realidad. La violencia se sigue haciendo día a día y no se toman acciones. Bueno, el tema de la violencia en las escuelas también es algo que desde los centros de estudiantes se viene charlando, tengo entendido también en las reuniones que vienen llevando a cabo justamente distintos centros de estudiantes de las escuelas secundarias de acá de Viedma. Quiero saber, bueno, ya se pudieron tener comunicación con otros, ¿cómo se va a continuar? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí en la escuela, ¿no? Bueno, me presento, soy Daniel Longopan, presidente del Centro de Estudiantes de la SRN4. Y sí, hemos trabajado la violencia en varios ámbitos por fuera. También hemos querido traer la discusión hacia dentro de la escuela, pero también hay que cuestionar el abandono que hubo por parte de los preceptores cuando quisimos plantear trabajar la violencia con toda la institución, en base a las problemáticas que estábamos viviendo, que nos afectaban tanto a nosotros como a ellos, y ellos nos venían a pedir ayuda. Optamos por hacer una actividad en el espacio EVE, que es lo que se tendría que trabajar hoy. Y bueno, contamos ese día con que había dos o tres preceptores. Así que también hay que criticar ese tipo de violencia que consideramos nosotros, que es dejarnos solos, expuestos, porque nos dejan a la deriva con el resto de los chicos. Y entre jóvenes, obviamente, podemos charlar, debatir, pero no tenemos las herramientas para llevar a cabo acciones concretas. Y bueno, todo eso, la acumulación de los distintos hechos de violencia, de hacer caso omiso, de decir, bueno, lo dejamos para otro día, ha provocado esto, que hoy vivamos una situación muy tensa y que estemos todos angustiados. Y bueno, es una angustia colectiva. Ninguno de los chicos quiere estar en las aulas. Bueno, justamente eso es lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Vemos que los pasillos de las escuelas están llenos de todos los estudiantes de aquí, con un clima muy preocupante, ¿no?, que se está viviendo. Quiero saber, bueno, si ustedes pudieron visualizar el episodio, cómo lo sintieron también, no sé. Bueno, me presento, soy Cecilia López, vicepresidente del Centro de Estudiantes. Nada, como dijeron mis compañeros, estamos en una deriva porque, nada, no hay ningún tipo de autoridad que pueda controlar a los chicos. En este momento, si alguien se quiere pelear o ejercer violencia física, no hay nadie que los pueda parar. Hubo una propuesta de volver a las aulas y hacer como un día normal, porque ellos tienen la obligación de cumplir su horario y la verdad no estamos de acuerdo. No es un lugar seguro donde violentan al vicedirector, donde una integrante de una familia quiere golpear a un estudiante, la verdad no es así. Y nada, no es un lugar seguro, para nada. Para nada es un lugar seguro y nosotros planteamos eso y la respuesta fue volver a las aulas normalmente porque tenían que cumplir horario. La verdad que no es así. La verdad que es muy preocupante toda la situación. Sabemos que no es el primer hecho de violencia que hemos tenido así institucional en escuelas en nuestra ciudad y la verdad que cada vez preocupa más. Lo que sí nos interesa justamente es buscar las voces de ustedes, los estudiantes, y bueno, ya por lo menos nos han dicho que a las aulas no van a volver si no se retira un poco la paz o si no tienen por lo menos la idea de que va a estar tranquila la mañana, que sabemos que va a estar complicado que sea así. Acá recién hablábamos también con uno de los docentes de la institución que nos comentaba que todavía del ministerio están esperando que se acerquen, es algo muy reciente como para ver también cómo afrontar la situación, ¿no? Bueno, también es una buena oportunidad para quienes están escuchando y para justamente los referentes del Ministerio de Educación que sepan que ustedes lo vienen hablando hace mucho tiempo y que se vienen pidiendo más medidas en contexto. Exactamente, nosotros hemos hecho reclamos al Ministerio muy amplios, hemos estado en jornadas en la plaza, la semana pasada incluso tuvimos una jornada donde estuvimos ahí, nos encontramos con centros de estudiantes de toda la ciudad, incluso con las universidades, y bueno, hicimos que se alce la voz por este y más reclamos que tenemos como estudiantes. Y bueno, hoy nos encontramos lastimosamente con esto y esperamos que el Ministerio tome las acciones que crea correspondientes y las necesarias también, porque no creemos que se pueda seguir estudiando en un ámbito como este, donde los chicos se sienten inseguros, no están en paz, las familias también por fuera de la escuela, sin conocer la situación, empiezan a enterarse y se genera una histeria colectiva. La verdad que no está bueno y esperamos, bueno, que nos den una solución. Y por el momento nosotros vamos a seguir con esta medida, planteando no volver a las aulas. Y si es necesario, también llamaremos al faltazo y tomaremos medidas por fuera, organizándonos con el resto de las escuelas. Chicos, les agradecemos muchísimo. Por supuesto, cuentan aquí con las cámaras y con el espacio en Radio Encuentro y en ENTV para lo que necesiten. Y bueno, también dejar en claro, ¿no?, que hay muchísimos estudiantes aquí que lo que quieren es justamente que la educación pública a la que pueden acceder el día de hoy siga siendo así. Y bueno, y que no ocurran más estos episodios de violencia, ¿no? Claro, la verdad, no creo que se vea en todas las escuelas y no es normal, porque a nosotros nos viene pasando semana por semana y ya no podemos esperar más, porque en realidad se va influyendo la violencia y cuando queremos acordar es un entorno conflictivo y no tenemos un respaldo que nos asegure seguridad, que es lo que tendría que tener una escuela. Pero bueno, la verdad, esto ojalá genere un cambio y puedan venir gente del Ministerio de Educación para que vea lo que se vive día a día en una escuela pública o semana a semana, porque estamos hablando de que los sucesos pasan semanalmente en menos de 5-6 días, que porque Funalito dijo tal y no hay una colaboración de parte tampoco de los preceptores. Que digan, bueno, con los chicos podemos trabajar y, que es lo que nombraba mi compañero, estamos a la deriva, porque cuando nosotros necesitamos trabajar con los chicos para generar un cambio y para que se pueda comprender, vienen 2-3 preceptores y quedamos nosotros dando la charla, por así decirlo, y en realidad nosotros no estamos tan capacitados, ni siquiera estamos capacitados para hablar con ellos de eso, porque es un tema complicado en realidad, la violencia.